Cuando el calor se está yendo. Y antes de que llegue el frío. Ahí estamos nosotros. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Siempre. Siempre en el medio. En el medio.